Así es, como avanza y vaga el tiempo. Caminos cansados, tanta nota, huellas en aliento. Así es, como avanza y vaga el tiempo. Caminos cansados por sus huellas sin aliento. Vida se pasa en un segundo en el trayecto. Nada resuelto. Siento la vida que como se viene se va. Mañana se viene, mañana se va. Sería la vida, mañana quizás nunca se acaba. Así es, en el reloj de la vida. No, nada resuelto. A paso tranquilo, sigiloso como el viento. De rápido destino, como vida corre el tiempo. Acepta sentimiento, que se acercan al encuentro. Si en la vida duro a otro momento. Después sus episodios se concreta lo incierto. Caminos al principio que al final nos lleva muertos. Así es el tiempo, que dejaron su lamento. Duros vientos que regresan el intento. Sucumbidos al dolor, nada resuelto. Acepta lo que todo un periodo gestación. Paso unido, no paso rencor, desilusión. Tiempo temerario desahoga en un simple perdón. La ilusión derrumbó vida de plomo en un rincón. La queda directa, atrevido a fiarse que la meta. Respuesta infecta, problema filtrada, venganza cuenta. ¿Qué? Si no saben qué. El mundo gira en un flaso, el actual así es. Gracioso, engañoso, con pasares silencioso. Causan vértigo el pasaje de reparoso. Siempre aprenden a ser hijos que se entienden en el tiempo. Mira que está. La vida es un rato de capacidad perpetua. El andar en ostensa y la vida en agravante. No caso esperase. El tiempo transcurre, las horas consume. Un dictador y un socio de un giro sucumbe. Y golpe que aturde. Sueños fugaces clavados sin lumbre. Oye, sin lumbre. Así es, como avanza y vaga el tiempo. Caminos cansados por sus huellas sin aliento. Vida se pasa en un segundo a mi trayecto. Nada resuelto. Siento la vida que como se viene se va. Mañana estoy bien, mañana jamás. Hoy día la vida, mañana quizás nunca falla. Así es, en el reloj de la vida. No, nada resuelto. Así es, como avanza y vaga el tiempo. Caminos cansados por sus huellas sin aliento. Vida se pasa en un segundo de trayecto. Nada resuelto. Siento la vida que como se viene se va. Mañana se viene, mañana se va.